Radio Cana, iluminando tu día en 98.5 FM en La Paz. Es regulada y fiscalizada por la ATT. Y por el premio mayor. ¿En qué zona de 17 calles de la ciudad puedes encontrar varios hospitales, bancos, farmacias, supermercados? Necesito más pistas. Están en la avenida Hernando Siles y la avenida 14 de septiembre. Ay, no sé. Una última pista, porfa. La Plaza de la Loba, la parroquia Señor de la Exaltación y la nueva sucursal de Michelin. ¡Ah, sí! ¡En Obrajes! ¡Correcto! ¡Ganaste! Porque nos gusta estar cada vez más cerca de ti, ofreciéndote nuevos y cómodos espacios. Inauguramos nuestra nueva sucursal en Obrajes. ¿Escuchaste bien? Obrajes ahora tiene una nueva sucursal con cafetería y la experiencia Michelin. Encuéntranos entre las calles 10 y 11 sobre la avenida Hernando Siles y ven a disfrutar con tus seres queridos. Porque nos encanta ser parte de todos tus momentos felices. Vehículo. pero ahora puedes alquilar un vehículo Toyota en Quinto Share. Este fin de año, Quinto Share te lleva a vivir unas vacaciones a lo grande, con gastos a lo chico, con 30% de descuento. Quinto Share te lleva a donde tú quieras, sin límites de kilometraje y con la libertad de armar el viaje a tu manera. Descarga la app Quinto Share Latam en App Store y Google Play. Contact Center 7670-3644. Viaja más, gasta menos. Todo noviembre y diciembre. Estas vacaciones, aprovecha la libertad y el 30% de descuento con Quinto Share. Más destinos, más momentos, más ahorro. Compartamos la Navidad con panetones La Suprema. La Suprema. Pollos Cochabamba, delicioso te va a gustar. Rico, crocantito y con todo, todo el sabor. Pollos Cochabamba, jugosito te va a encantar. El mejor pollo frito de la ciudad. Pollos Cochabamba, sabor que no olvides. Delicioso, sabroso, yeah, comemos mucho mejor. Pollos Cochabamba, el sabor que nos gusta más. El mejor pollo frito de la ciudad. ¿Sabías que puedes ganar el 7% de interés anual a 540 días? ¡Sí! El 7% de interés anual en depósito plazo fijo en moneda nacional. En Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, San Martín de Porres, RL. Solo debes visitar cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Con tu carnet de identidad y desde 500 bolivianos ya empiezas a ganar. Cooperativa San Martín de Porres, RL. Trabajamos por tu bienestar. Cooperativa San Martín de Porres, es Cusmar. Esta entidad es supervisada por ASFI. Radio Cana, iluminando tu día en 98.5 FM. En La Paz, es regulada y fiscalizada por la ATT. Cerra jornada la que empieza ahora mismo, pero este trío sigue ya de optimismo. Es el CETER. Con todo respeto. Rolos de país, buenos días, eterianos. A ver, Cornejo, no les des ideas y soluciones al Evo y a los masistas, que metan la pata solos, dice Rolo. Luis Ramos, Claudia está buscando su propio beneficio, que es el litio, chicos, qué inocencia, dice. Uf, pues siempre le vemos algo malo. Nuestra única reserva. Grover dice, yo no iría al gusto sabiendo que una rata Remy es el chef. Grover. Muy buenas propuestas, Roxana, escribe las propuestas de Claure, pero chicos, nadie hace nada gratis. Algo quiere, algo hay. Upa, típico bueno, pensamiento boliviano. Dice nuestro amigo Kerry, dice, al fin llegó el Orejas. Ya estábamos calientes con la pornaria Arias, que quería un incremento. No puedes decir eso, en serio. No lo escuché, ayer tenía que escuchar el programa, ya no lo pude escuchar. ¿Qué dijo? ¿Qué se mandó? Que quería un incremento del 6% anual. Que se trajo sus plátanos para comer más por el bocacho que por el potasio. Dice, ¿qué te pasa, Kerry? Los guineos los trajo la Cris, no los traje yo ayer, por si acaso. Ya. No, ayer comimos frutita. No quiero ni preguntar qué han hecho en mi ausencia, no, de verdad. No, señor director, no. No, estarías orgulloso de nosotros. Estaría re orgulloso. Pero claro. No podría sorprender, señor director. No quiero ni pensar. No me cuenten, ¿eh? Ya estamos en la FM. Ya volvimos. Bueno, ya volvimos.